La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos cómo vamos a seguir. Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos, venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta! ¡Y asamblea! ¡Que en todos lados se vea el poder de la canción! ¡Ah, esto es un espectáculo! Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos en la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día Pedro, ¿cómo estás? Buen día, Fer. Buen día, acá estoy muy feliz de compartir la mañana contigo otra vez. Bueno, muy bien, sí, está bueno. Che, programa número 134, el día de hoy, me tocaron dos bondis seguidos. Te aviso que me permitieron decir al menos esto, pero bueno, ya está. Hoy volvemos a la normalidad. Yo te voy a preguntar algo, ¿no? Digo, acá sabemos que va rotando el equipo de conducción de este programa. ¿Pasa esto también? O sea, a la otra gente con la que compartís conducción, ¿le haces esta maldad que me haces a mí? ¿Del bondi? Sí, por favor. Sí, lo vengo haciendo. Cada semana otro bondi. No, todos los días, claro, vos, porque te toca a vos una vez por semana, pero es todos los días la misma historia. O sea, imagínate la audiencia, porque vos sufrís esto una vez por semana. Pero imagínate la gente que está diciendo este boludo otra vez hablando de los bondis. No tiene nada, ningún otro comentario que hacer con los números, ¿no? Eso sí, es loco. Qué vergüenza, repitiendo recurso a lo loco, Fer, ¿eh? Che, ayer me tocó salir a la calle por, bueno, parte de mis torpezas, me olvidé una tarjeta de débito de mi tía adentro del cajero automático. Le fui a sacar plata para que ella no saliera, pero hoy la tuve que llevar al banco a retirar la tarjeta que yo mismo le dejé. En realidad es todo una acción inconsciente para que ella pudiera salir, caminar un poco y todo eso. Cuando la llevé, paré el auto en doble fila, un poquito más adelante de los bancos. En los bancos no se puede parar por una cuestión de seguridad, y la dejé a ella adentro mientras yo iba a hacer todos los trámites necesarios que no la involucraran a ella, para que no tuviera que esperar en el sol parada en la entrada. Viene un señor policía de la policía de la ciudad y empieza a rodear el auto y a mirar para adentro y a ver que había una persona. Y me acerqué. No puedo estacionar en doble fila. Digo, obviamente ya sé que no puedo estacionar en doble fila. Pasa que vine a hacer un trámite de 10 minutos. Permitime que haga yo el trámite para que ella no espere parada. No, acá no se puede estacionar. estuve como media hora intentando estacionar en la zona de Flores y finalmente vinimos y mi tía tuvo que esperar una suerte de 10 minutos para afuera, ¿no? Hasta que nos dejaron ingresar para avanzar con nuestro turno y hacer un trámite que duró 3 minutos exactamente. Las prioridades de algunas personas es que yo intenté entablar una discusión, después dije, es un sinsentido, no va a entender que quizás sea más importante en este contexto que una persona de más de 80 años esté sentada, aunque sea en doble fila, y no parada 10 minutos en la calle, pero después dije, no tiene sentido. Y no es una discusión que pueda llevarse adelante coherentemente. Se acababa ahí, me parece, ¿no? Uh-huh. Estacionamos, volvimos caminando, le pasamos por el lado y le dijimos muchas gracias, le dijimos así. El señor se ve que se vio descolocado porque no le discutiéramos y le dijéramos muchas gracias, irónicamente, y cruzó y se fue y se alejó y nosotros cumplimos con nuestro trámite. Esto era en la zona cercana a los comercios de la calle de la Avenida Avellaneda. Mucha gente dando vueltas, obviamente no es lo mismo que antes, hay mucha menos gente, pero sí sigue habiendo un montonazo de gente juntándose. Sí me pareció piola el protocolo en los bancos, no había ingresado nunca a un banco en estos meses y muy poca gente y bien cuidadas las personas que están laburando. ¿Llegaste a ver cómo estaban los protocolos en los locales de Avellaneda? No. Huimos, una vez que cumplimos con el trámite del banco, nos subimos al auto y huimos de allí, pero se veía muchísima gente en la calle. Vos decís por esto de entrar menos gente. Sí, es probable que eso se esté dando, ¿eh? No, porque digo, si bien, obviamente no todos los locales van a estar abiertos en Avellaneda, muchos porque seguramente no pueden laburar por diferentes razones, muchos otros porque seguramente tuvieron que cerrar porque no pudieron bancar estos meses sin nada de laburo, pero los que están abiertos deben atraer una buena cantidad de gente, aunque uh-huh. estemos en este contexto, ¿no? Entonces, eso, me interesa saber qué pasa con toda esa gente que se amontona. Yo igual tengo un recuerdo de Avellaneda en épocas prepandémicas y claramente es diferente, desbordadísimo. Bueno, en algunos locales se veía que estaban los mostradores taponando el ingreso al local, lo que es una medida de que por lo menos había cierto cuidado de que no podía entrar mucha gente a la vez, pero el problema es que ahí hay un montón de galerías con muchos comercios y ahí, por más que los locales pongan un mostrador estilo barricada para que la gente no entre al local, a la galería van a circular igual por ese pasillo montones de personas que no se ven impedidas de entrar. Bueno, no sé, no sabemos en qué redundará este no protocolo que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Me encanta la información de calidad que trajimos acá. O sea, somos periodismo de verdad. Periodismo de campo, no te vamos a dar cifras, pero te vamos a dar vivencias personales. Y suposiciones, como corresponde. suposiciones no chequeadas, ¿sabes? Claro. En un rato, yo no sé qué hago acá, porque estoy ahí en la habitación de al lado con el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros en el canal de YouTube de La Retaguardia. Un día muy especial, además, porque están declarando los imputados, dos de los imputados están declarando en la jornada de hoy, así que me voy rapidito, solo a anunciarles que en un ratito voy a ver cómo me las ingenio para arreglar y para volver aquí, y con Pedro vamos a charlar con Jason McNamara, australiano, casi argentino, habla español mejor sí. que ninguno de nosotros, que está en Londres, que ya pasó por este programa cuando teníamos los audios del mundo de la mano de Pablo Giacobbe, informándonos sobre cómo estaba la cosa en Inglaterra, en el Reino Unido, pero vamos a retomar contacto en una larga charla con él, que está trabajando, está terminando ya una película sobre Nora Curtinias y también seguramente vamos a hablar sobre eso. Pero arrancamos musicalmente la mañana, ¿te parece? Me parece bárbaro, vamos con eso. Como todos los jueves, musicaliza Rodrigo Ferreiro, él sabrá ¿qué será de nuestros oídos? Claramente en Argentina estamos, lo charlamos todas las mañanas, en un momento muy particular y muy extraño en torno de la pandemia. Nos venimos anunciando a partir de los discursos de los funcionarios desde hace meses que iba a haber un momento en el que íbamos a llegar a lo alto de un pico, y teníamos como la sensación de que eso nos iba a encontrar en una situación de encierro como la que traíamos los primeros meses. Es sabido para quienes vivimos en la Argentina que está sucediendo casi que todo lo contrario, que llegamos a ese momento de pico de contagios y es el momento de mayor apertura y de mayor libertad individual para transitar por la calle, salvo las pérdidas de libertades individuales que ya teníamos preexistentes a la pandemia. No hace falta que le explique esto a nuestra audiencia, quizás tampoco haga falta que se lo explique a quien le vamos a dar la bienvenida ahora, que es Jason McNamara, que está en Londres y que nos va a ayudar a contar en qué instancia están allí, porque ellos pasaron por lo peor de la pandemia, después vino la apertura y ahora viene una tercera instancia, podría decirse. Jason McNamara es periodista, es documentalista, está trabajando ni más ni menos que en una película sobre Nora Cortiñas, de la que vamos a hablar, supongo, en algún momento de esta charla para saber en qué instancia está. En principio te saludamos y un gusto verte. Nos estamos viendo con Jason y nos causa mucho placer verlo después de tanto tiempo tras su ida de la Argentina. ¿Cómo estás? Bienvenido al aire de La Retaguardia. Estamos haciendo Hasta que vuelvan los abrazos todas las mañanas aquí. ¿Cómo va? Bien, bien. Muchas gracias por recibirme de vuelta en este espacio virtual. Y sí, feliz de estar viéndoles y compartiendo un poco lo que se vive acá, que en Inglaterra, en el Reino Unido, ha sido una experiencia muy particular. Justo ahora me estaba con una amiga y le comenté en los dos últimos años, desde que vivo acá, el primer año fue Brexit, el año pasado fue todo el tiempo Brexit y este año claramente el tema fue COVID, un momento muy particular para este país. Igual es particular para cualquier país, pero justo se confluyen unas problemáticas sociales, económicas, políticas, que hace que da para charlar lo que pasa acá en el Reino Unido. Digamos que se juntó el aislamiento político y económico autoimpuesto con la salida de la Unión Europea. Se juntó después, se complementó con el aislamiento sanitario. Exacto, exacto. Y habla mucho de una cultura o de un concepto de excepcionalismo que existe en la cultura británica, que también un poco lo heredaron los estadounidenses, como a nosotros no nos va a pasar nada, un poco. Esa fue la actitud con Brexit. Me parece que es una sociedad que viene de muchos años de estabilidad económica. Hay muchas personas, a lo mejor de mi edad, que no entienden lo que es lo contrario, la inestabilidad económica. Pero un poco lo que pasó el año pasado con Brexit fue que los que se oponían a la salida de la Unión Europea hablaban de los prognósticos económicos a futuro, a mediano, a largo plazo, y las personas dijeron, bueno, esto no se está materializando, es toda una campaña de miedo, desconfiemos en los políticos. Ahora con COVID pasó que la élite política salió a decir, hay que respetar estas normas, si no todo el mundo va a morir, y la población un poco dijo, bueno, no les creemos, Después hubo unos periodos, unos incidentes en el gobierno, algunos asesores del primer ministro Boris Johnson, que también contagió COVID, el mismo, que no respetaron las normas. Uno en particular que es muy notorio, Dominic Cummings, que fue el que encabezó la campaña pro-Brexit en su momento, salió a ver a su familia, paseaba por el país y entonces de arriba para abajo ha sido realmente un fracaso la postura del gobierno y por tanto también la reacción, por lo tanto la reacción de la población también ha sido muy caótica. Y bueno, y llegamos hoy a una situación en donde se viene ya una tercera, un segundo encierro que se junta con el invierno y el invierno en el hemisferio norte, muchos sabrán que es muy duro. Entonces, se vive hoy en el Reino Unido un clima bastante tenso. Jason, Pedro te saluda. Yo quería preguntarte en relación a esto que decís, se viene ahora un nuevo cierre allí. ¿Cómo estaba la situación hasta ahora de apertura en general? Digo, ¿qué comercios estaban funcionando? ¿Las escuelas funcionaban? ¿Cómo estaba en ese sentido la situación? Recién hace poco, hace aproximadamente 2 meses, volvieron las clases después de las vacaciones de verano, que no cambiaron obviamente, y la interrupción que causó el COVID en la primera mitad del año. Eso en contra de lo que exigían los sindicatos de profesores, no querían volver, el gobierno quería normalizar la cuestión de las clases. Pero yo creo que lo que marcó como el fin de la cuarentena, entre comillas, porque si la comparamos con lo que vivió o lo que sigue viviendo la Argentina hoy, no fue una cuarentena, fue más bien un vaciamiento de las oficinas en el centro de las ciudades, cada uno a su casa hacer teletrabajo, las personas prohibidas a usar el transporte público, a no ser que fueran trabajadores esenciales, y podía salir a hacer actividades físicas, ir a comprar, pero sin básicamente ningún control. Yo veía que la gente hacía juntadas en los parques, mismo cuando no se podía. Posterior a eso, se empezaron a abrir los lugares de comida, takeaway, y lo que realmente marcó como el fin de la cuarentena fue la apertura de los pubs, que son los bares así típicos de Inglaterra. Y en parte se cree que eso ha sido un problema en Israel y el Reino Unido, sino en toda Europa, que hoy lo que hace que las tasas de contagio sean tan altas es la actividad social de personas jóvenes interactuando, digamos, en el contexto del tan sagrado verano. Claro. Entonces, bueno, y ahora eso es lo que marcará también el comienzo de la segunda cuarentena, las restricciones que van a empezar a poner en los pubs. El primero es que ahora en vez de cerrar a las 12, cierran a las 10. Esto, a mi juicio, y lo que estaba leyendo hoy también de la postura de los científicos acá en el país, todo como un chiste. Un poco como ya medidas muy tardías, medidas que no alcanzan para hacer ningún impacto sobre las tasas de contagio. Y un gobierno que carece hoy de credibilidad. Ganaron los conservadores una elección muy, muy impresionante. Se llevaron una mayoría muy fuerte. Y ahora la respuesta de la ciudadanía a este gobierno es de un rechazo que se va expandiendo día a día. Claro. Estamos charlando con Jason McNamara, él es periodista, es documentalista aquí en la Argentina, trabajó en el Buenos Aires Herald como periodista y también hizo el documental El Mensajero, traten de buscarlo por allí en esta radio. Cada vez que tenés el jefe de prensa extraoficial de la película, que es Luis Angió, y nosotros que la hemos visto, que nos ha parecido también una muy buena película sobre cómo se podía hacer periodismo de una manera tan particular como la hacía Cox y su gente en el Buenos Aires Herald, aprovechando algunas distracciones o parte de la brutalidad o de la ignorancia de quienes teníamos al frente del genocidio en la Argentina. Y estamos charlando, él está en Londres, a propósito de la situación como la están viviendo allí, la situación sanitaria. En el momento peor, tanto en el Reino Unido como en España, como en Italia, estuvo vinculado en la primera ola con el desborde de los centros de salud a partir de, bueno, de la gran cantidad de contagios. En todo este tiempo, ¿hubo refuerzo del sistema de salud? Es decir, cuando venga esta segunda ola de contagios, ¿el sistema sanitario está preparado de la misma manera? ¿Peor? ¿Mejor? ¿Igual? Sí, claramente está mejor preparada porque podríamos decir como el bautismo de fuego que fue tener 40.000 muertos en aproximadamente 3 meses. Yo creo que en ese sentido el sistema de salud está mucho más preparado acá. Ya es un sistema es muy interesante, como podría parecer como contradictorio, ¿no? Una paradoja, un país tan liberal en su concepto de la economía, tiene un sistema de salud público soñado. Es un sistema de salud integralmente público que atiende al más rico como al más pobre del mismo modo. Y es un sistema al cual el ciudadano común defiende como parte de un contrato social que existe en el Reino Unido a partir de la Segunda Guerra Mundial para con el NHS, que es las siglas del sistema de salud. Además, creo que lo que distingue esta etapa, como dije antes, es si bien hay altos niveles de contagio, las tasas de ocupación de camas son menores o se esperan que van a ser menores, como también van a ser menores las internaciones, porque los contagios ya se están propagando muchísimo más en una franja más joven de la población. Así que me imagino que va a ser una cuarentena un poquito menos trágica en cuanto a la pérdida de vida, pero sí a lo mejor más duro en cuanto al clima social, porque bueno, es la segunda cuarentena. Ya el impacto económico de Brexit juntado, unido con lo que es el fin de algunas medidas de protección de salarios, de puestos de trabajo, terminan ahora en octubre. Y bueno, podríamos decir que va a ser un invierno muy, muy largo. Uh-huh. Muy largo y bastante triste para el Reino Unido, como también para toda Europa. Jason, acá en Argentina los medios están dando la información de que cuando comience otra vez allá en Inglaterra el aislamiento estricto, digamos, va a haber multas para la gente que sea COVID positivo y salga a la calle. Bueno, acá en nuestro país tenemos la duda realmente de cuántos testeos se hacen en cada territorio, en cada zona del país. ¿Ustedes saben allá cuánta gente testean? ¿Saben más o menos si se hacen muchos testeos por COVID o si solamente se testea alguna gente? Porque digo, eso va a ser clave para que la gente esté sabiendo que está contagiada, por ejemplo. Claro. Bueno, las restricciones surgen no solo por el patrón normal de un virus y también por lo que es la naturaleza del invierno acá en el hemisferio norte, en donde circulan también otros virus, no es la única. Y justamente en los últimos días la medida R, que no sé cómo decirlo en español, pero es una medida para los infectólogos que indica que una persona contagiada ya está contagiando a más de una persona. Cuando es R1, bueno, ya se sabe que se te puede ir de las manos. Entonces ya la semana pasada creo que pasaron ese límite. El gobierno salió a decir que iban a testear a 1 millón de personas diarias. Inmediatamente fue desmentido eso porque la semana pasada creo que el máximo que lograron era 250.000 testeos. Parte del problema con los testeos es que como empiezan a surgir a partir del cambio de clima, síntomas que uno podría decir, bueno, tengo tos, tengo algo, y hay un miedo generalizado por el COVID, ya empieza a haber como una saturación en la demanda por los testeos. Pero lo que sí es, está claro, es la falta de preparación en todo momento del Estado, en cuanto a las políticas de testeo. También tienen un sistema que no ha funcionado, que es el rastreo, ¿no? De que si tuviste contacto con alguien, se inicia todo un proceso de rastreo para determinar con quién estuviste, dónde están, avisarles, etcétera. Claro. Eso tampoco ha funcionado. Al principio de la cuarentena, en abril, convocaron para armar como una brigada de voluntarios. 750.000 personas se inscribieron y fue demostrado por testimonios de esos voluntarios, muchas personas que nunca fueron llamados para participar. O sea que realmente un desastre. Están muy argentinos los ingleses últimamente. Sí, no, es curioso porque acá, bueno, conozco muchas argentinas, muchos argentinos acá y bastante de ellos dicen, antes de llegar al Reino Unido me imaginaba que iba a ser un país así tan aceitado, ¿no? En cuanto a su estado, la burocracia, y no, es al contrario. Claro. No es lo que aparenta ser, tiene buen marketing. Hablaste de la protección, de la cobertura económica de parte del Estado en este momento. ¿Algunos indicios de cómo fue? El Estado desde abril implementó una política que era la cobertura de salarios hasta un 80% y hasta un tope. O sea, personas con salarios muy altos tenían un tope. Pero, digamos, para la mayoría de las personas afectadas por el COVID, estamos hablando sobre todo de la industria de los servicios, ¿no? Uh-huh. Gastronomía, servicios económicos, tecnología, atención al público, ventas, etcétera. 80% de los sueldos garantizados por el Estado. Claro, exactamente. Ahora, lo que acá es un 50, digamos. Aquí se hizo un 50 y la informalidad tan grande que hay en lo laboral dejó casi que a la mitad de los laburantes afuera de ese sistema de protección. Exacto, sí. Y acá ese también es otro ingrediente en un cambio de clima en todos los sentidos, porque este programa termina en octubre y no está claro todavía qué es lo que el gobierno va a implementar para contrarrestar el enorme impacto económico que esto va a tener sobre, principalmente en el empleo y como consecuencia el grado de consumo que hay, porque el Reino Unido, como muchos países de Europa, Estados Unidos, Australia también, son economías ya de servicios. Entonces el consumo tiene un lugar inmenso en el funcionamiento y la fortaleza de la economía. Claro. Pero se viene ya una recesión, dicen por debajo de los doble dígitos, pero hoy leí un informe de la LSE, que es una universidad bastante prestigiosa acá de Londres, que indica que sumado a Brexit, la recesión podría entrar en doble dígitos. Así que es como una tormenta perfecta en un sentido. Bien, Jason, para cerrar, bueno, te la imaginarás, seguramente también tuviste contacto con ella, pero te la imaginarás a Nora Cortiñas encerrada, sin poder salir, sin poder estar cerca de las luchas en presencia. ¿Te imaginás lo que es ese torbellino contenido en casa? No le ha podido evitar participar en un montón de cosas y alzar su voz e influir en la realidad como ella hace habitualmente, interpelando, ¿no?, al poder. Estabas trabajando cuando te fuiste de aquí en la etapa final de una película sobre Nora Cortiñas y su lucha. ¿En qué instancia está eso? Y también, ¿cómo le afectó la pandemia? Porque el cine está muy, muy afectado y va a tener que repensarse, digamos, ¿no? A partir de lo que está sucediendo. Exactamente, sí. En nuestro caso estábamos a un pelín de terminar la peli y vino el COVID, que era alrededor del cumple 90 de Norita en marzo, y reevaluamos un poco dónde estábamos y hemos, entre comillas, aprovechado un poco del tiempo para mejorarla, repensarla también en relación a lo que esta pandemia ha revelado de nosotros. Y hablando estos días con Nora, que es una maravilla realmente cómo estuvo siempre. Me acuerdo al principio de la pandemia dijo algo que me parece que revela la inteligencia emocional que tiene, que no sé si tiene que ver con sus años o si no con ella como persona, ¿no? Como es su esencia. Dijo, lo que va a ser más difícil en todo esto es el miedo, ¿no? El virus vendrá y habrá una forma de convivir con ella y superar la situación, pero el miedo es lo que va a quedar. Y creo que tiene razón y su postura es así de resistir, de esperar, de extrañar a la calle, pero extrañar la calle que es su lugar, su hábitat natural, pero sabiendo que si se cuida va a volver y la va a estar esperando. Y un poco la película, en cuanto a su difusión, la hemos postergado bajo esa misma lógica, ¿no? Como es una película que retrata a una militante callejera así pura, que está siempre en la calle, es un espacio sagrado. Tenemos que esperar un poco más a ver si no la podemos lanzar y marcar como ojalá un fin a este proceso y un volver a la calle, que también es importante porque la película retrata lo que fue el 2018, la lucha por el aborto, que quedó un poco postergado y trabado en la política argentina, que es tan compleja. No se puede salir a la calle a pedir por el aborto. Entonces queremos que la película sirva para marcar un nuevo comienzo, quizás, ¿no? Un volver al ruedo. Uh-huh. Bien, bien, bien, interesante. Va a haber que estar atentos y atentas entonces a ver de qué modo se dará ese estreno y dónde se podrá ver las pelis. Sí, Pedro. A mí lo que me llama la atención de todo esto, digo, pienso en la imagen de Norita siempre corriendo hacia todos lados y todo el mundo corriendo atrás intentando seguirle el ritmo. Con todo lo que está aguantando encerrada, va a haber que seguirle el ritmo realmente cuando todo esto termine. Cuando salga a la calle por primera vez, nadie la va a alcanzar, me parece. Atajala, ¿no? Sí, sí. No, es que yo creo que tiene unas ansias por... No sé si es... Quizás hay que profundizar un poco más que la calle, es... La calle y los besos y los abrazos, uh-huh, y las expresiones de amor que son tan emotivos para aquellos que la vemos de cerca, todo lo que acontece alrededor de Nora en cuanto a las expresiones de amor es tan emocionante y tan conmovedor que me imagino que para ella que lo recibe... Debe ser una fuerza y una energía difícil de poner en palabras. Yo creo que eso es lo que hace de esta pandemia algo doblemente complejo para ella, porque es la calle, su militancia, pero también es el amor de todo un pueblo que la sostiene y que la hace tan, tan bien, que la hace parecer, yo siempre le digo, Nora, pareces más joven con el tiempo, como la película esta de Benjamin Button, el viejo que se convierte en un bebé. Nora es así, la ves y es como, tiene 90, pero parece que tiene 70. Y la próxima vez que la ves, parece que tiene 65. Y así, allá, y vos te vas envejeciendo y ella no. Es impresionante. Totalmente. Bueno, Jason, siempre hablar de Nora nos genera esto que nos está generando ahora, ¿no? Estamos los tres con una sonrisa marcada, sí, en la cara. Así que es un buen momento también para despedirnos de este modo. Agradecerte haber pasado por aquí por la mañana de La Retaguardia. No es el primer informe, pero sí es la primera charla que tenemos en este programa con vos, hablando de la situación allí en el Reino Unido, puntualmente en Londres, donde estás. Esperamos verte pronto cuando se pueda volver a viajar, y si no, nos volveremos a ver así de este modo. Me parece muy bien. Bueno, abrazo, gracias, chicos. Les mando un abrazo y hasta pronto. Hemos charlado con Jason McNamara, periodista, documentalista. Él es australiano, pero vivió muchos años en la Argentina. Se lleva de aquí ni más ni menos que una película que ya vimos y es súper importante, y otra película que no vimos y que seguramente será más importante, la de El Mensajero y la de Norita. Y bueno, ha pasado por aquí para darnos alguna idea de lo que está pasando del otro lado del gran charco. Bueno, queridos amigos, amigas, estamos repasando un poco viejos tiempos. Qué mejor este momento de intimidad ¿no? Hoy voy a bailar. Thank you. música desierta y el sol que se ha posado sobre los techos. ¡Hey! ¡De Pompeya! ¡Ah! ¡Eso! Bueno, Fer ya me abandonó hace un ratito. Está, bueno, como decía, en la habitación de al lado, en el juicio. Así que vamos a ir a escuchar entonces el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros que están declarando los imputados. Solamente a personas muy importantes en actividad o retiro. ¿Tuvo conocimiento usted en agosto de 1980? Gracias, Pedri. Estamos en vivo transmitiendo esta jornada número 49 del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Un día muy especial porque están declarando uno de los imputados y va a declarar otro después. Él es Luis Ángel Firpo. Está por terminar su declaración. Uno de los jefes de inteligencia. No, gracias, señor presidente. Doctor Mancini. No, muchas gracias. Que dijo que no conocía nada de la contraofensiva, que no participó de la represión. Pregunta a la fiscal Gabriela Sosti. Vamos a tomar un poco el concepto en función de su formación en inteligencia. Vamos a trabajar un poco los reglamentos. Voy a hacer algunas preguntas específicas. Y también, ¿usted tiene presente el organigrama del 601? Sí. En esos años, ¿no? En el 79-80. No, no tengo nada, absolutamente. Bueno, ahora se lo voy a ir mencionando para hacerle las preguntas. Usted dijo que tenía formación como oficial de inteligencia. Sí. Bien. Entonces tiene presente que la función de seguridad es uno de los elementos de la contrainteligencia. ¿Es así? Es lo que dicen los reglamentos. Sí, sí. Operaciones de seguridad se llaman. Bien, o sea que su función como seguridad... En tiempo de guerra estoy hablando. Ok. Porque el reglamento se refiere siempre al tiempo de guerra. Bien. A ver, ese reglamento del que estamos hablando, ¿regía en estos años? Y sí. Bien, bueno, entonces ahora le vuelvo a hacer la pregunta. La función que usted cumplía como jefe de seguridad estaba dentro de la función de contrainteligencia, ¿es así? No, señora, absolutamente no. Era completamente independiente. Le estoy preguntando por el reglamento, señor Firpo. ¿Usted recuerda el reglamento o se lo tengo que leer? Léamelo mejor, yo no me acuerdo, hace 40 años de esto. Bueno, usted tiene presente, me dijo que no tenía presente el organigrama del batallón 601. Yo se lo recuerdo porque surge de los libros históricos del batallón. La sección de seguridad está dentro de la central de contrainteligencia. Esto es lo que surge. No, señora, es un error total. Yo no voy a ver, usted... la información que surge de los libros históricos... Doctora, discúlpeme, yo ya le pregunté sobre este particular al señor, le pregunté si seguridad dependía de contrainteligencia y dijo que no. O sea, quien interviene es el presidente del tribunal, Esteban Rodríguez Seger. No le repreguntemos ni lo confrontemos con el organigrama ni con los libros. Yo le hice una pregunta en función a un libro que él hizo referencia, a una publicación que hizo referencia, y dijo que estaba equivocada. Y final, ahí se terminó la cuestión. No, o sea, no lo confrontemos una y otra vez. El señor ya dijo dos veces que no. Listo, cada uno sacará sus conclusiones al momento de arreglar. A preguntas que le hizo el doctor Yonto recién, usted dijo que no recibía ni emitía información de inteligencia. Pero hizo referencia a que los informes tenían la leyenda de estrictamente secreto y confidencial. Señora, yo soy un oficial de inteligencia, un teniente coronel que se desempeñaba en el batallón, y ¿cómo no voy a saber yo? Yo no necesito ninguna cuestión particular. Esa era toda la documentación. Todas las unidades de inteligencia en su documentación e imprimían ese sello, estrictamente secreto y confidencial. Era exclusivo del área de inteligencia. Bien. Volviendo a ese tema, usted dijo que la jefatura, mencionó en varias oportunidades a la jefatura 2, ¿no? Como si fuera la estructura superior al batallón 601, ¿es así? Exacto, exacto. Bien, perfecto. ¿Usted tiene presente las directivas emanadas de la jefatura 2 en relación a la lucha contra la subversión? No, señora, en absoluto. No, señor. ¿Usted sabe o nos puede explicar qué significa responsabilidad primaria en materia de inteligencia? Esa es una terminología que yo leí en lo que dicen los jueces. Yo nunca había escuchado ese problema de primaria o secundaria o lo que sea. Bien. Bueno, cedo nuevamente mi turno. Bien, ¿alguna pregunta más? Doctor Yonto. Sí, dos o tres nada más, tres son. Señor Firpo, yo antes le había preguntado por si el personal suyo, a sus órdenes, había desempeñado alguna tarea en el exterior. Me dijo que no. Me había olvidado en mis apuntes la pregunta siguiente, que era la misma pregunta respecto de tareas en las provincias. ¿Usted mandó personal en esos años a las provincias? Únicamente fue un agente mío que se desempeñó con el general Bussi en Tucumán. Único caso. Bien. Usted varias veces se le ha mencionado el término lucha contra la subversión. Lo voy a ubicar en los años 79 y 80. En esos años, 1979 y 1980, ¿el batallón donde usted estaba desempeñó algún tipo de rol en la lucha contra la subversión en los años 79 y 80? No es de mi competencia, yo no tengo conocimiento, pero es probable, como cualquiera unidad de inteligencia que estaba al servicio de la lucha contra la subversión. Perdón que no lo entendí bien. ¿No lo sabe o no lo desempeñó? Ya la contestó, señor presidente. Sí, pero no escuché bien Sevillano. Si dijo no lo sé, no lo conozco, no escuché bien. Lo que dijo fue que, como cualquier unidad de inteligencia y como el batallón, seguramente que sí, pero que no era específico de su conocimiento. A ver, voy a preguntar de nuevo. ¿Qué quiere decir? Acláreme, porque la verdad no entiendo qué es este término que acaba de decir el abogado Sevillano. ¿Cuál término? Que no, señor, es de Firpo, su... A ver, ¿no era de su competencia o no lo sabía? Gracias. ¿A qué se refiere? Repítame porque ya me olvidé. Sevillano, sí, el señor Firpo pide que le repitan la pregunta. Doctor Yonto. Bueno, se la repito. Durante los años 79 y 80, ¿el batallón en el que usted estuvo desempeñó algún papel en la lucha contra la subversión? Naturalmente, que tiene que haber sido así porque era tarea de todas las unidades de inteligencia. Bien. ¿Nos puede entonces contar lo que sabe de lo que acaba de responder? No sé absolutamente nada. Esas eran operaciones que no tenían nada que ver con mi competencia, con mi misión específica. Bien. Durante 4 años. Bien. Después me retiré, así que no. Está. Y lo último, en los años 79 y 80, ¿usted conversaba con oficiales del batallón 601? Nunca, en no. ninguna oportunidad. Ah, bueno. Ya dije yo que no concurría para nada al batallón. Únicamente cuando el jefe me mandaba a llamar para impartir alguna orden que no era conveniente que fuera por teléfono. ¿Y recuerda en los años 79 y 80 si usted fue llamado al batallón por alguna situación en especial, esto que acaba de contar? Sí, por ejemplo, cuando había que darle la protección al general Lanusse, que era una persona muy estricta en ese sentido. Y bueno, y hablamos alguna vez con él. ¿Eso fue en los años 79-80? Sí, señor. No sé si eran 79-80, precisamente. Fue cuando se inició la protección al general Lanusse. Por ejemplo, es uno de ellos. Carcaño, Lanusse, Viola, Martínez, Valén mismo. Y muchos otros. Bien. Nada más, presidente. Bien, ¿alguna pregunta? Doctora Sosti. Sí, me surgió una pregunta porque usted hizo referencia a que un subordinado suyo fue a Tucumán en un momento, ¿no? Eso es lo que le dijo. Sí, un agente de seguridad, sí. ¿Recuerda el nombre? No, para nada, señora. Está bien. Y otra pregunta que me surgió, dentro de su tarea, ¿ustedes tenían dotación de autos para...? Sí, para tenía, uh-huh. tenía. ¿Cómo eran los autos? ¿Qué características tenían? ¿Cuántos eran? Ford Falcon. Uh-huh. ¿Y recuerda cuántos tenían? Y había autos que estaban afectados directamente a las custodias. Uh-huh. Custodios generales que yo nombré siempre tenían un auto o dos que estaban... ¿Dos autos? ¿Y el personal, cómo se identificaba? ¿Cómo iba vestido? ¿Cómo iba identificado? De civil, señora. Todos de civil. Sí. Bien. Y otra pregunta, ¿quién le liquidaba el sueldo? ¿Quién le pagaba a estas personas? El batallón de inteligencias 601. ¿Y físicamente dónde se producía ese pago? En mi oficina. Está declarando Luis Ángel Firpo. Está siendo indagado, es uno de los imputados, era jefe de la Central de Contrainteligencia y jefe de la División de Seguridad del Batallón de Inteligencia 601. La inteligencia entraba, entregaba todo el dinero en sobrado, se devolvía a la División de Seguridad y en ese lugar se iba citando a los agentes para cobrar. ¿Y qué horario de trabajo tenían estas personas, subordinadas suyas? El trabajo era las 24 horas del día, eran turnos. En la vigilancia me refiero que era el 90% del empleo de mi personal, ¿no es cierto? Eran las 24 horas, había turnos de 8 horas y había turnos de 6 horas. ¿Y usted cuánto tiempo trabajaba? Y yo empezaba la mañana temprano hasta la noche prácticamente. Ajá. ¿Y cuál era su tarea concreta? Porque no entendí muy bien, porque usted mandaba a sus subordinados a custodiar y usted desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿qué hacía todos los días? Tenía que controlar una cantidad muy grande de objetivos que estaban distantes unos de otros y que me llevaban mucho tiempo. Y que debía controlarlo con la mayor frecuencia posible y entablar conversación con los custodiados para que me dieran información respecto a la forma en que se desempeñaba la custodia. No lo entiendo muy bien, porque, a ver, a la mañana temprano iba un custodio o dos custodias a cuidar a algún militar. ¿Esto era así? No. Las custodias estaban establecidas y uh-huh. directamente la gente iba de su casa a la hora que tenía que estar en el lugar de custodia. Perfecto, entonces no entiendo qué hacía usted durante 12 horas, si estaba el custodia... custodiando a una persona. Había muchas cosas que administrar, señora. No había asistido si la doctora Sosti no entiende. O sea, ya lo explicó. Señor Sevillano, yo estoy tratando de ahondar en una información que no tengo. Perdón. Le pido primero que no discutan entre ustedes. No empecemos de nuevo como han ocurrido un par de audiencias. Doctora, yo la única referencia que le puedo decir es que el señor le contestó, dijo que controlaba. Ahora, si quiere profundizar en la pregunta y quiere preguntarle qué era lo que hacía cada hora, me parece que es innecesario. No fui exhaustiva. Bueno, está bien, continúo a ver preguntándole a qué hora llegaba, señor Firpo. No, la pregunta era cuántas horas por día trabajaba y cuál era el trabajo efectivamente. Eso es lo que le estoy preguntando, porque ya dijo que... Ya lo contestó. El trabajo efectivo, perdóneme, doctor Sevillano, otra vez, perdóneme. Del trabajo efectivo ya dijo que era controlar, que era hablar con las personas custodiadas, de administrar los recursos, eso ya lo respondió. Dijo que llegaba muy temprano y que se iba muy tarde. ¿Qué más quiere profundizar sobre esa cuestión? En la oficina, sí, tengo más preguntas para hacer. En la oficina donde usted estaba, ¿cuánto personal tenía en la oficina? No me refiero a la gente que hacía la custodia, sino en la oficina. ¿Cuántas personas había? Usted está hablando muy específicamente, se refiere a la casa. Sí, a la oficina. A la casa donde yo, no a la oficina, porque mi oficina era una habitación dentro de la casa. Bueno, la casa, el lugar a donde usted trabajaba. ¿Cuántas oficinas había y cuánta gente había en ese lugar? Y oficinas habría 3 o 4 lugares de donde la gente pasaba mientras estaba ahí en el trabajo, ¿no es cierto? Había más o menos entre 10 y 15 personas. ¿Y esas 10 y 15 personas, qué tareas hacían? Había un grupo de empleo inmediato, señora, que se llamaba así, que respondía a la necesidad de cualquier destino, de cualquier objetivo que pudiera tener algún inconveniente serio de ataque, por ejemplo, de esos que llamaban la subversión. Pero no entiendo, hay alguna cosa que no entienda. ¿Para eso no estaban los custodios? Y claro, señor, que estaban los custodios. Depende del ataque. Discúlpeme, señor Firpo, entiendo que habría una suerte de sección tipo retén. Claro, grupo de empleo inmediato. ¿Y estas personas tenían, eran de inteligencia también? ¿Qué cargo tenían dentro de la inteligencia, estas que estaban en la oficina? Eran agentes de seguridad, señora. Gracias, no tengo más preguntas. Bien, ¿alguna pregunta más? Señor Firpo, ¿quiere agregar algo más? Yo agregaría, señor, algo que me interesa mucho, porque... el juez o los jueces en todos los reclamos que yo hice por mi libertad como detenido por esta causa, ¿no es cierto?, para que me pusieran en libertad condicional, se hace referencia a este problema que yo había ido al exterior o había proporcionado información o, en fin, esas cuestiones que eran absolutamente ajenas a mi función. La función de la División de Seguridad ya la he explicitado con claridad. Había que hacer reclutamiento, instrucción y todas esas cuestiones inherentes a la función militar, porque al fin y al cabo eran civiles, pero con alguna preparación militar para poder responder a las necesidades de custodia. Nada más, señor, quería que eso quedara en claro, que yo nunca participé en nada que tuviera que ver con la lucha contra la subversión, en ninguna oportunidad, porque no me tocó. Bien, señor Firpo, muchas gracias, ha finalizado su declaración indagatoria, se puede desconectar ya o se puede quedar como quiera. Hacemos un breve cuarto intermedio de 2-3 minutos para verificar la conexión con la unidad 31. Le pido, doctor Iglesias, que logre verificar esta situación y no en más de 2 minutos nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Sí, señor presidente. Gracias, señor. Bueno, terminó la declaración de Firpo. Van a constatar la señal en la unidad 31, donde está Marcelo Cintocurto. Le comento también a la gente que se está sumando a escucharnos, Martina Noailles, en Radio La Retaguardia, donde también ahora estamos en vivo. Bien. No dijo nada demasiado diferente de lo que había dicho en la indagatoria anterior, ante la jueza Alicia Bence en instrucción. Quizás lo más llamativo tiene que ver con la subordinación, de quién dependía finalmente la división de seguridad. Él asegura que del batallón directamente, uh-huh, y no de la central de contrainteligencia, que es lo que figura en los distintos reglamentos o en las distintas documentaciones de la época. Creo que pasa por ahí el eje principal. Claro. Más allá de insistir en que su única tarea tenía que ver con custodiar, también lo extraño es que custodiaba sin ningún tipo de información específica, no recibía ningún tipo de informes acerca de qué podría estar pasándole a la persona que custodiaba. Exacto. Digo, más allá de eso, insistió con ese rol de seguridad, pero que supuestamente dependía solamente del batallón 601 y él no sabía nada de nada del resto de lo que pasaba en todo el área de inteligencia, que sabemos que es central el área de inteligencia del ejército en este periodo específico de la contraofensiva Montonero y en general sobre la época de la dictadura. Recordamos que uno de los agentes de inteligencia declaró en las últimas semanas, amigo de Firpo, además ya lo había ubicado en el lugar de ser el jefe de la seguridad de expresidentes o personas renombradas. Estaba Roberto Viola, que si mal no configuro las fechas ahora, no había sido presidente todavía, lo sería después, pero todos los demás eran expresidentes de facto que evidentemente entendían que podían ser posibles objetivos de parte de la contraofensiva montonera, con lo que diga que no conocía sobre la contraofensiva montonera es un contrasentido, aún si lo que dice de que solo ocupaba roles de seguridad es cierto. Digamos, es imposible, como decía vos recién, que no pudiera saber por qué lo estaban mandando ahí y de qué debía cuidar a esas personas, ¿no? Bien. Y concretamente, además, aseguran que no había ningún tipo, que no hubo ningún tipo de atentado, solamente uno nombró, o sea que en un año. Señor Cintocurto, ¿me escucha? No hubo ningún caso, los cuidaban muy bien. Exacto. Vamos a. Tiene apagado el micrófono. A la sala porque. Sí, señor presidente, lo escucho. Bien, ahora parecería ser que la señal es mejor. Va a declarar. Ahora Marcelo, cuando estemos Cintocurto todos. Reiniciamos, continuamos con su declaración. Mientras viene las personas que faltan, quiero hacer una prueba, si me permiten, porque ya es la segunda persona. Gracias, doctor Iglesias. Que después de lo de la identificación de Aixa a Roberto Álvarez, lo que hace es sacar de foco su cámara. Yo quiero sacar de foco mi cámara para ver. Porque no es un problema de conexión, ¿no? Ahí está. Es un problema de la cámara fuera de foco para que no se reconozca el rostro de las personas. Justamente, Fer, una persona de la que no teníamos imágenes, no teníamos foto de Firpo, y me parece también llamativo que justamente su pantalla estuviera fuera de foco otra vez, ¿no? No nos pasa a ninguno. Su conexión era perfecta. Yo cambié de cámara ahora. Su conexión era absolutamente perfecta. Las conexiones deficientes de otras personas se veían mejor que la de Firpo, que estaba en su casa con una conexión impecable, pero su imagen era borrosa, cosa que ya había sucedido. Es más, repasemos, porque creo que había sucedido con su amigo en las audiencias anteriores. Vamos exactamente. A, sí, ¿no? Con lo sí, cual, sí, a mí me aparece como evidente que es una estrategia. No tenemos fotos de Firpo, no hay fotos de Luis Ángel Firpo. Nosotros, si ustedes entran al diario del juicio, juiciocontraofensiva.blogspot.com, se van a encontrar con un montón de fotos de Gustavo Molfino, que fue capturando en los diferentes momentos, pero van a ver que no está, digamos, la foto de Firpo, porque no hay fotos de él. Exacto. Y esto mismo sucedió entonces con Eduardo Caporazo, que era personal civil dentro de esa misma oficina que él estaba nombrando, donde trabajaban en Rawson, que ahora dio específicamente el número, ¿no?, al 800 o al 900 de la calle Rawson. Y Obrero Núñez, que entiendo que es una calle que no sé si sigue existiendo. Sí, yo la estaba buscando también. Porque en la calle Rawson hay una parte de la calle Rawson que cambió de nombre y se llama ahora Palestina. Exacto. Rawson 638 es el lugar donde confirmó que funcionaba esta división de seguridad, esquina Obrero Núñez. Bueno, en esta oficina en L, en la que supuestamente solo había 10, 12 personas, y donde estaba este espacio, estos trabajadores, dijo él, ¿no?, el empleo ante la emergencia, que era por si había algún tipo de necesidad urgente, que no le entendía así que hubiera Caporazo. Caporazo iba a destinos concretos desde ahí a custodiar. Me parece que ahí hay cierta contradicción de quienes iban a hacer este tipo de seguridad de las personas importantes, muy importantes. Uh-huh. Allí nos dice Luis Angeo, nuestro compañero, que no existe la calle Obrero Núñez. No, claro. Me vuelvo a poner la otra cámara, así no me reconocen. Hago la. No puedo hacer eso con la mía. La gran Firpo. Una vez que estemos todos, continuamos. Bien. Bien, bueno, señor. Cinto Curto, sí. ¿Me escucha? Frente al hospital italiano. Sí, lo escucho, doctor. Bien, nos estaba contando, se cortó su relato cuando nos estaba contando que había llegado el 15 de diciembre y estaba con sus defensores anteriores. Vuelve tomando conocimiento de las actuaciones. Hasta Marcelo, ahí llegamos. Cinto Curto. Ah, bueno, retomo entonces, doctor. Bueno, el 15 de diciembre designé para ponerme a derecho, como le conté, frente al tribunal de instrucción y tomaron conocimiento de la causa a los dos doctores. Y bueno, me llevó mucho tiempo porque aparentemente eran muchísimos folios los que tuvieron que leer. Lo importante de esto es que cuando volvieron de terminar de leer todo el juicio, la causa madre, yo le digo así, pero bueno, la causa mayor, me dijeron, cito, no está nombrado en 35.000 folios, por lo tanto, no está acusado. En ningún folio figura para nada. Bueno, yo esto se lo había dicho cuando empecé, me llegó la situación, le dije, doctor, no tengo nada que ver con lo que se me imputa. Y esto ratifica la información que le di a usted en su momento. Este es mi primer argumento de defensa. Mi segundo argumento de defensa, doctor. En uno de los juicios anteriores, creo que es el del 2007, sobre esta misma causa, a cargo del doctor Lijo, una señora que fue víctima de la represión, de nombre Silvia Tolchiski, en un reconocimiento fotográfico que le hacen de mucha gente, obvio, colocaron también para reconocimiento a mi persona con distintas fotos que respondían a mi legajo, de frente, de perfil, en fin, las fotos de época de su momento. La señora manifestó en ese momento, el 21 de agosto del 07, no haberme visto nunca y no saber quién era. Me parece un dato frente a 42 años muy importante, porque hay poca información de que haya una señora que estuvo muy en el tema, que haga esa manifestación. Mi tercer argumento. Hay un libro que se llama Camposanto, de un ex integrante de Gendarmería Nacional, llamado Víctor Ibáñez, en la cual relata cualquier cantidad de información del lugar de reunión de detenidos de Campo de Mayo. Muchísima información. Bueno, un libro. En ese libro tampoco figura con ninguna referencia ni directa ni indirecta ni nada. Me parece también importante mi defensa, doctor. Cuarto tema, doctor, cuarto argumento. Sé que hubo dos, me contó el doctor Sevillano esto, que hubo dos juicios anteriores sobre la causa de Campo de Mayo, de la causa contraofensiva de Montoneros, lo que da lugar a este juicio del año 79 y 80. Bueno, en esas dos causas, que también el titular fue el doctor Lijo, una del 2003 y otra del 2007, en ninguna de esas causas no fui ni mencionado. Cientos de declaraciones, de documentos, de testigos, obvio, ¿no? De declarantes, tampoco fui mencionado. No fui mencionado en la causa madre, no fui mencionado por la señora Tolchiski, no fui mencionado en el libro de Camposanto, ¿no es así? Y tampoco fui mencionado en dos juicios que anteceden a este juicio. Estos son argumentos muy valederos en mi criterio y en mi entender, doctor. Tengo una quinta circunstancia, doctor. Yo egresé del Colegio Militar en el año 70, en plena violencia. Bueno, los que somos grandes sabemos, los que tenemos años, lo que fue esos años. En el año 70, una gran violencia, egresé con la mejor intención, como lo hacen todos los que egresan de una carrera o de una profesión, con el idealismo de los 22 años. En ese momento, doctor, fui destinado a distintos destinos, ¿no? Quiero abreviar para no llevar mucho tiempo, del 70 al 76, que estaba fui destinado primero en Río Gallego, después en Campo de Mayo, la Escuela Oficial de Sargento Cabral, después me mandaron, la rotación era cada 2 o 3 años, después me mandaron al Regimiento 9 de Infantería, en Corrientes, en la ciudad de Corrientes. Estando ahí, en el año 76, se empezó a enfermar, mi madre, que era viuda, yo era huérfano de padre y vivía en Buenos Aires. Mi composición familiar somos 2 hermanos, los 2 de profesión militar. Mi hermano, mayor que yo, 5 años, en ese momento, mi madre en Buenos Aires, mi hermano vivía destinado, obvio, en Esquel y yo en Corrientes Capital. Se empieza a enfermar mal mi madre, que vivía sola, y entonces había lugar en el área de personal hacer un informe para solicitar el cambio de destino y asistirla hasta que esa enfermedad se definiera. Siendo una persona mayor y todo, era un tema muy delicado. El ejército me lo contempló, Inmediatamente, obviamente a través de una junta médica y a través de la constancia de eso. Y me trajo en el año 76 para que lo acompañara a mi madre a Buenos Aires. Me designó a mí en vez de mi hermano, tenía que ser uno de los dos que la asistiéramos, ¿no? Bueno, como mi hermano había estado mucho tiempo en Buenos Aires destinado, creo que ese fue el criterio de decirme, bueno, Cinto Chico está en corriente, que venga Cinto Chico hasta que se defina la situación de su madre. Bueno, vine a Buenos Aires. Mi madre estuvo, esto también se refleja en el legajo, como dije en la introducción de declaración. Mi madre tenía múltiples enfermedades, enfermedades crónicas, enfermedades no regresivas. Una de las más importantes por la cual la tenía que asistir era que tenía demencia senil. Por lo tanto, cada vez estaba poniendo peor la situación. La estrategia de Marcelo Cinto Curto es decir que en los años de la contraofensiva, 79-80, él, si bien era personal de inteligencia asignado en Campo de Mayo, no estaba en Campo de Mayo porque estaba atendiendo a su mamá, que murió en el 81, pero... no solo eso, sino que después, cuando en el 2014 lo procesan, él se fuga, permanece en esa situación, escapando de la justicia durante más de 2 años, y en mayo de 2017 lo capturan, y él ahí dice que se escapó porque su hermano tenía cáncer, o sea, tiene un gran apego a la familia que le hace escaparse de todo, ¿no? Es el único preso con prisión efectiva en esta causa, justamente porque estuvo fugado más de 2 años. Se llama Marcelo Cinto Curto y fue, en aquellos años, el jefe de la sección primera de ejecución del destacamento 201... de inteligencia del Comando de Institutos Militares. Y dice que es comunicador social, porque lo que hacía era inteligencia a partir de publicaciones en los medios. En un momento fue una úlcera, y en el año, creo que 78, o principio de 79, la operaron en el hospital militar. Pero lo que quería decir, que en el 77 siguió así, y yo ya llevaba un año en ese arsenal, o un año y medio en ese arsenal, y dije, voy a tratar de hacer temas que fortalecieran mi situación de carrera. Y el único curso que podía hacer, que me gustaba, no es así, era el curso de inteligencia, un curso que está muy prejuiciado y que no se lo conoce, que tiene un miramiento muy sesgado, porque la actividad de inteligencia es una actividad muy amplia. Es un campo de la conducción militar, aquí en Occidente y en Oriente. Hay 4 campos de la conducción militar. El área 1, personal, el área 2, inteligencia, el área 3, operaciones, por lo tanto existe la Escuela Superior de Guerra, que todo el mundo la conoce, porque ahí salen diplomados los oficiales de Estado Mayor, que son los que tienen una preeminencia sobre las más áreas. Y está el campo 4, logística, todos interactúan entre sí, por supuesto. Entonces, como ese curso, uno no puede hacer curso en cualquier momento, hay fraccionamiento, hay momento de la carrera, como ocurre en derecho, hay momentos que uno puede hacer un curso y hay otros cargos que no lo permiten. Bueno, yo en ese momento podía hacer ese curso porque era residente en Capital Federal, con un sistema muy bueno. Iba a la mañana y a la tarde la tenía libre. Me cerraba bárbaro el tema, más allá de que me gustaba el tema de la inteligencia, porque siempre me gustó el análisis de información. Y se ve reflejado, por supuesto, lo que estoy diciendo, en mi legajo. Toda mi vida estuve en análisis de información, mis últimos 6 o 7 años más o menos, terminé siendo jefe de la compañía de comunicación social. Pero no quiero salir del tema, fui a hacer el curso de inteligencia que era en Buenos Aires, porque había otros cursos que podía hacer, pero el curso de montaña, pero tenía que ir a Bariloche. El curso de, no sé, de paracaidismo, pero tenía que ir a Córdoba. Bueno, este curso me permitía la residencia en Buenos Aires. Hice el curso, era una forma de retomar mi carrera, mi plan de carrera. Lo terminé, pero mamá seguía cada vez peor y no se definía su salud. Desgraciadamente no se definía porque estaba sufriendo mucho y los familiares, por supuesto, más todavía. Bueno, llegamos al año 79 y 80 en esta situación. Había terminado mi curso de inteligencia. Me tenían que asignar un destino y no había mucha alternativa para el teniente primero Cinto. Había dos destinos para ir mandando, o La Plata o Campo de Mayo. Me mandaron a Campo de Mayo. Y seguí en el año 79 a Campo de Mayo con este problema, ya mamá, no mal, recontra mal. Pero bueno, el desempeño de su enfermedad seguía en estas instancias. Y llegué a Campo de Mayo y otra vez me encontré ahí con el jefe de batallón, que era un coronel Carradelli, que ya murió, hace muchos años murió. Y le expliqué mi situación y la verdad que fue muy sensible con mi situación. Y como se pensaba que iba a definirse en un tiempo perentorio, porque estos documentos que se hacían de excepción para cuidar a un familiar, eran por un año, dos años, tres años, lo mío ya llevaba tres años sin definirse. Se pensó que iba a haber una definición inmediata. Y este coronel, atendiendo mi problema familiar, no profesional, me dice así, me dijo, Cinto, estamos para ayudarlo. Quédese tranquilo. Bueno, y así fue. Estuvo un tiempo, sinceramente, doctor, le voy a decir sinceramente, como dicen en la jerga los chicos de ñoqui, ¿no? Es decir, porque en esto se ve reflejado en las dos historias clínicas de mi madre. Mi madre era pensionada bancaria por papá, que había sido empleado del banco. Y yo también la tenía a cargo. Esto que digo también está en el legajo. Nos obligaban a que, como esto fuera fehaciente, a hacer la declaración frente a un tribunal de paz, para ponerla a cargo, es decir, yo le cobraba el sueldo, la pensión, a mamá, le hacía sus trámites personales, etcétera, etcétera. Bueno, para no irme del tema, me consideraron ese tema y un día Carradelli me llama y me dice, Cinto, le he conseguido una actividad. El destacamento era nuevo, estaba en formación el destacamento. Me quedan todas las unidades militares, ya tenían muchos años, los destacamentos de inteligencia en cada una de las provincias, pero este destacamento era una unidad nueva. Me dice, Cinto, le voy a asignar una tarea que usted tiene un poco de perfil con lo que hemos charlado para eso. Tenemos que hacer reunión de información de lo que se llama en la jerga militar y en la jerga de inteligencia militar, factores generales. Se lo hago simple, doctor. Era reunir información del factor político, gremial, religioso, educacional. Y bueno, no solo reunir información, sino difundirla, de temas que afectaran en forma favorable o desfavorable a la fuerza. Y bueno, acordémonos que el gobierno de facto era gobierno nacional y por lo tanto, como gobierno nacional, requería información política, como todos los gobiernos, obvio, ¿no? Bueno, me dijo, y vamos a hacer una cosa, le voy a alquilar una oficina para que usted no venga hasta Campo de Mayo y usted trabaja a la mañana y a la tarde me asiste a su madre, bueno, hasta que esto se defina. Bueno, estaba totalmente equivocado, inició, porque mi madre vivió de ese momento prácticamente un año y medio, dos más. Mi madre murió en julio del 81. No le voy a decir el estado de situación física, porque ya tenía más que una o dos enfermedades. Tenía varias enfermedades que se reflejan en los legajos médicos, doctor, que yo mandé a pedir, los abogados pidieron a las clínicas médicas del Policlínico Bancario y Hospital Militar. Bueno, en esa situación ya caótica, yo me había casado, tenía un bebé recién nacido en el 78, nació Marcelito, en el 80 nació mi segundo hijo. Bueno, tenía una situación de vida verdaderamente muy complicada. Todas las personas mayores que han cuidado a un ser querido en forma inmediata lo saben. Yo pasé un momento muy feo. Pero bueno, siguió. La verdad que el ejército y el coronel Carradelli se portaron muy bien conmigo, me contemplaron la situación, seguí trabajando en eso, me alquilaron una oficina, como le decía, en la ciudad de San Martín, lo que en aquel entonces, estamos hablando de 42 años, ¿no? Era muy difícil el acceso, si ahora es difícil y con tráfico en aquel entonces. Entonces me dijo, vamos a poner en San Martín, que es jurisdicción del destacamento Campo de Mayo, y usted se viene por la avenida San Martín, se queda ahí, viene una vez por semana al destacamento, o yo voy a visitar a usted, usted me reporta la información, y vamos viendo. Hice muchísimos trabajos documentales, muchísimos. Entre otros, que me acuerdo que le contaba el doctor Lisandro, la repercusión del Mundial de Fútbol, el aspecto favorable y favorable de todas las comunicaciones sociales locales, provinciales y nacionales, entre otros trabajos que hice. En aquel entonces también estaba en discusión, como hoy, el tema económico y social, por supuesto, y hubo una gran necesidad de la conducción nacional, saber si los depósitos de la gente privada y de las instituciones, de la empresa, tenían que tener resguardo, garantía bancaria o no, y trabajé muchísimo también con eso. Bueno, seguí trabajando prácticamente un año y medio. Mamá ya estaba a los fines del año 80, era una pitrafa humana, sinceramente, en todo sentido. Bueno, los médicos lo decían, su legajo médico lo decía. Tal es así que en vez de dejarme destinado al Campo de Mayo, la superioridad me dice, yo expliqué que la verdad que estaba llevando una vida de terror, me dijeron, bueno, lo vamos a mandar al batallón de inteligencia, especialmente, ahora sí se tenía que definir, mamá estaba ya no mal, ¿no? Ahora sí, porque quedaba 10 cuadras de mi casa, entre otras cosas. Y bueno, me mandaron a la batallón de inteligencia. Si usted ve mi legajo, ¿dónde me mandaron a la estación de inteligencia? Me mandaron a la compañía de reunión interior. ¿Por qué? Porque había una consecución de esa actividad que yo realizaba en el destacamento Campo de Mayo, que era una actividad, por supuesto, en cuanto a su magnitud, mucho más primaria, menor. En el batallón de inteligencia se llevaban los factores generales, políticos, educacionales y todo a nivel nacional, ¿no? Bueno, pero me pusieron ahí. Y a los 6 meses de mandarme a la estación para que no tuviera que viajar hasta Campo de Mayo o hasta San Martín, mamá murió definitivamente. Bueno, murió en julio y tal es así que en diciembre me sacaron de nuevo el pase. Bueno, vino Malvinas, ¿no? En el 82, pero en el 83 me mandaron al interior y retomé el plan de carrera que yo necesitaba retomar, porque ya hacía 4 años que la estaba condicionando con un problema personal. Este tema de enfermedad, doctor, es el tema principal de mi situación existencial en esos momentos que me sustraía totalmente del servicio. Si alguna vez, las personas mayores que me escuchan, usted sabe lo que es tener una persona en esa situación. En una situación además muy particular, porque a diferencia de hoy, no es así que había otra medicación, otras terapias, también nuestra comunicación. El único teléfono en línea que había en línea, y mamá cuando vivía sola no tenía ni teléfono de línea. Lo que me dificultaba, me iba con angustia barro y volvía con mucho gusto. Bueno, sigo con el tema. Con esto quiero decir, doctor, bueno, estuve en una situación muy particular de vida. Por eso, como dije, los 4 primeros fundamentos, no hay una prueba, una semiprueba, una evidencia, un indicio de mi participación en ningún indicio. Marcelo Cinto Curto declarando, diciendo que no participó de la represión a la contraofensiva de Montoneros, como los 6 imputados que quedan eran parte de la inteligencia. No hay identificaciones individuales, personales, por parte de sobrevivientes, pero hay sobrada documentación en esta causa que prueba que el batallón de inteligencia 601 y el 201 que operaba en Campo de Mayo, donde estaba asignado Marcelo Cinto Curto, fueron quienes comandaron la represión a la contraofensiva de Montoneros. Por lo que, más allá de que no haya identificaciones individuales, Por eso fueron procesados y están en este juicio. Y seguramente va a bastar para que los condenen. Todos los días en una comisaría, todos los días, bueno, todos los días no, muy seguido, en una comisaría, un titular de una dependencia comete un crimen y de cualquier naturaleza, un delito, y a lo mejor han parado también con un oficial de calle, por decir un ejemplo. Pero también hay un segundo jefe de comisaría con un oficial sumariante que nada tienen que ver en ese mismo ámbito. Sin embargo, nadie lo inculpa a esas segundas personas de bien, ¿no es así?, con la carátula de partícipe necesario. A pesar de la inmediatez geográfica y la poca cantidad que puede tener un colegio, un monasterio, una fábrica o una comisaría, podemos hablar de 100, 200, 300, 400 personas y con un ámbito físico restringido. ¿Qué superficie puede tener un monasterio, un colegio, que son los ejemplos que he dado, ¿no es así?, como puse en lo escrito, un juzgado, un juez que falta a su cometido y a su juramento. Hay 10 que no lo hacen y que están paredes por medio y que no saben qué está haciendo el juez que está cometiendo con alguna falta. Es decir, ¿cómo puede ser que el tecnicismo de la carátula, yo sé que lo va a explicitar mucho mejor mi abogado defensor, pero hablo de lo conceptual, por supuesto, ¿no? Ajeno a este tema. ¿Cómo se me puede negar que he participado de todos esos delitos? ¿No es así? Con todo lo que he dicho, que no estoy en la mega causa en 30.000 folios, que no he sido reconocido por una señora que estuvo muy afectada con este tema, que no tiene mencionado un libro que aparentemente es importantísimo para este tema, que no tengo en ninguna de las causas anteriores me han mencionado, que no existe. Mire lo que voy a decir, que no existe una directiva, un informe mío, una orden al teniente primero Cinto, que no existe una foto, que no existe alguien que me inculpe, una persona que me mencione, ¿no es así? Y que diga que sea que yo sea testigo necesario o primario o algo parecido, ¿no es así? Promueve un poquito el ridículo, doctor, y quiero ser muy respetuoso de todo. Es como que me digan que no se va a hacer un juicio porque en su juzgado faltan 2 empleados meritorios y un oficial de justicia, o que me digan que un hospital no se va a operar porque faltan 2 médicos residentes, o porque en una fábrica no se va a trabajar porque falta un tornero. Era teniente primero, ¿no es así? Para que usted tenga una pauta orientadora. En mi promoción éramos 130 tenientes primeros. En el grado de teniente primero, que son 4 fracciones, había 500 tenientes primeros en el ejército argentino. ¿Cómo voy a ser yo partícipe necesario? No se iban a hacer todas esas cosas que ocurrieron y que no reniego que ocurrieron. Sé que ocurrieron. Pero ¿cómo voy a ser partícipe necesario de esas cosas siendo teniente primero? Que si no se hubieran ejecutado todas las cosas que ocurrieron en esa época, porque el teniente primero Cinto no estaba. Me parece de muy mala fe, doctor, discúlpeme. Prosigo con las conclusiones para no llevar más tiempo, doctor. Lo que le he expresado lo he escrito hace muchos años. En el 21 de abril del 14. Entiendo, doctor, que lo que acabo de expresar, no sé si técnicamente son pruebas, porque obviamente el tecnicismo lo desconozco, pero son argumentaciones concretas que nadie me mencionó, nadie me señaló, como en otros casos que todos conocemos y que son públicos, que le han dicho, el señor me arrestó, que hay un documento firmado, obviamente, o una orden escrita. Absolutamente nada hasta el día de hoy, y estoy sufriendo la cárcel ya hace 3 años y medio. Quiero terminar. Este año murió una persona muy importante, que todos conocemos, los grandes, ¿no? Un doctor que era un físico impresionante, el doctor Mario Bunge. Lo voy a citar por un tema muy particular, porque es un científico argentino radicado en Canadá, que se radicó allá hace 50 años, metafísico, filósofo, matemático, inteligentísimo, que bueno, por razones circunstanciales estuve cerca de él. En el último interview que le hicieron un periodístico, una importante periodista argentina, bueno, ahora me olvidé el nombre, pero después me acuerdo. Estamos hablando del nombre de una riqueza intelectual impresionante de todo punto de vista, ¿no? Y que participó de todo lo que nos podemos imaginar en el mundo entero, premiado, reconocido. Yo no me quiero comparar a él, quiero ser humilde, ¿no? No le llego a un centímetro de su zapato más bajo, ¿no? Pero le preguntaron, doctor, después murió, porque murió con 100 años y unos días, a principios de este año. Le preguntaron, doctor, ¿qué es lo más importante que hizo en su vida? Todos con una expectativa de escuchar a ver qué iba a decir. Un hombre tan rico intelectualmente y todo. Y sabe, lo miró a la periodista y le dijo, esta simpleza, lo más importante que me hice en ese video fue educar a mis hijos. Y me sentí tan, yo de acá de la cárcel, y eso. Me sentí tan identificado con un hombre, le vuelvo a decir, no le llegó un centímetro. Bueno, yo hice lo mismo. Nada más. Bien, señor Cinto, va a responder preguntas, me dijo, ¿no es cierto? Sí, doctor, sí. Sí, sí, bien. Quiero responder, sí. Bien. Bien, doctor Sevillano, ¿me habló? Tiene apagado el micrófono, se ve que no me habló. Sí, señor presidente, gracias. Algunas preguntas muy breves y ya cedo mi turno, pero en función de lo que dijo el señor Cinto, en cuanto a que la especialidad de él, de la rama de la inteligencia, sobre todo la parte final de su carrera, había sido la comunicación social. Yo quiero, me ha hecho llegar familiares de él, porque lo encontraron estos últimos días, algunos de sus trabajos, ¿sí? Que, bueno, los exhibo, pero que los voy a hacer llegar al tribunal, ¿sí? El primero que estoy exhibiendo, y esto es para que el señor Cinto nos pueda referir algo con relación a esto, ¿sí? No sé si se ve bien ahí. Sí, levántelo un poco. ¿Hablo o puedo hablar o no? Sí, sí, claro. Bueno, lo muestro. Esta parte, no sé si se llega a ver el director. ¿Puedo? ¿Hablo, doctor, o no? Sí, no, sí, sí, no sé si le hice una pregunta el defensor. No, quería ampliar un poquito lo que dice el doctor Lisandro. Siempre trabajé en trabajo documental. El área de inteligencia tiene una mirada muy sesgada, muy prejuiciosa, sobre todo por lo que pasó en los años, desgraciadamente, de la lucha contra las bandas armadas. La actividad de inteligencia es muy amplia. La actividad de inteligencia es la actividad meteorológica, es la actividad justamente de la comunicación social. Yo presidí, doctor, entre otras cosas, los 6 últimos años de mi carrera, fui el responsable de la síntesis de prensa del ejército, entre otras cosas. Fui director de esta publicación, que es muy importante, fue muy importante. Hoy, con el tema económico, esta publicación, como tantas otras, están el Manual de Información, una publicación de más de 50 años en el ejército. Fui su director de editorial y su director total de la publicación, por más también de más o menos 6-7 años, tenía 15.000 suscriptores, trataba temas de la geopolítica, que es un tema de la inteligencia militar, la geopolítica, la potencialidad de los conflictos de carácter convencional con otros países. Bueno, los tuvimos, ¿no? Con Inglaterra, con Chile, tuvimos una premovilización, ¿no es así? Desgraciadamente. Bueno, me dediqué siempre al trabajo documental y se ve reflejado también en mi legajo, ¿eh? También se ve reflejado mi legajo, salvo algunas situaciones cuando fui jefe, por ejemplo, de San Rafael, no es así, pero bueno, en general siempre volví y terminé mi carrera en ese trabajo. Le quiero decir, doctor, y a todos, que yo trabajé 4 años en la inteligencia militar, pero 30 en la democracia, e incluso con trabajos muy sensibles y muy importantes, que me siento orgulloso, y bueno, que son de otra naturaleza, pero que también son de inteligencia militar, y es así, y que bueno, que siempre de un testimonio de entrega, lo reflejan las calificaciones de mi legajo, y como le digo, para no sacar la cuenta, pero fueron 30 años de dedicación a esa actividad. Quiero hablar del trabajo de Padre de la Droga, porque tuvo muchísima repercusión periodística. Es un trabajo que no tengo, quiero ser humilde de nuevo, lo que hice fue copiar obras muy importantes, especialmente europeas, pero también de Estados Unidos, y lo que hice fue asignarlas a nuestra pauta cultural para tener un primer instrumento. El servicio que fue del año más o menos 95, más o menos todo, del año 95, y el tema de droga estaba muy presente en la Argentina. Se terminaba el servicio militar obligatorio, se estaba acentuando la falta del Estado de poder controlar a sus, a sus ciudadanos a través del servicio militar, se estaba utilizando, y era un instrumento buenísimo. A tanto que hicimos, no me acuerdo ahora bien, pero vamos a poner que hicimos 5.000 ejemplares, y los colegios del interior y las escuelas privadas en Buenos Aires me requirieron, yo mandaba 10 a cada colegio, y la directora de colegio me decía, Chito, no, los maestros son 50, y bueno, tuvimos que pedir plata para hacer más números, pero fue de una importancia muy grande, y lo hizo la inteligencia militar, como dice su contratapa. Nada más, doctor. Sí, gracias. Dentro de las funciones que usted cumplió, ya por fuera, digamos, de los años 79 y 80, pero para aclarar al tribunal, en función de alguna documentación que arribó hace poco al tribunal, dentro del área de inteligencia, ¿existe la posibilidad de que se cedan propiedades que eran del ejército a otros organismos del Estado, digamos, que hayan estado y que sea necesario de alguna manera que eso forme parte de la inteligencia militar o algún trabajo de alguna persona relacionada con eso? De tipo empresarial, me refiero. Sí, sí, doctor Sevillano, hablamos ahora de la actualidad también, y ¿fuera del 79-80 o del 79-80? En líneas generales, yo me estaba refiriendo básicamente a si usted formó parte de alguna empresa. Sí, sí. Listo, ya está. Agarré, no, pensé que hablábamos del 79-80. Lo voy a abreviar también, doctor, porque es un tema largo. En un momento dado, estoy hablando más o menos también del año 95, para redondear, yo presidía la administración y gobierno. Ahora lo puedo decir porque en su momento era súper secreto y reservado. Esto ya tiene conocimiento total la Comisión de Inteligencia del Parlamento, en sus dos ámbitos, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y también yo trabajé en su momento ahí, y también, por supuesto, en el Ministerio de Defensa, de la cual dependí para esta tarea. Pero existían, de hace 50 años, empresas de cobertura, que eran básicamente eran edificios que pertenecían al área de inteligencia. Bueno, que ya no tenían razón de ser. Algunos eran del año, más o menos, el primer gobierno de Perón, más o menos, ¿no? De los años 50 para redondear. Yo me pusieron a cargo de una de esas empresas porque tenía que tener una titularidad, un oficial, estoy hablando del año ya 2000, con el grado de jefe, teniente coronel. Bueno, las presidí, era administración y gobierno de la empresa, me desempeñé en aquel entonces con el director jurídico del Ministerio de Defensa, de la doctora Garré, estuve muy vinculado al doctor Esteban Rosa Álvarez, que era director jurídico del Ministerio de Defensa. Bueno, hicimos una tarea titánica, porque tuvimos que, para donar esta empresa, Planta UTAR, al Estado Nacional, había que actualizar toda su documentación, porque tenía que ser la donación perfecta, en el sentido que no tenía que tener ningún atraso de ningún tipo, ni contar. Perdón, discúlpeme, señor, discúlpeme, doctor Rodríguez Segers. Señor, esto, ¿de qué año estamos hablando? Ahora, por lo que me preguntó el defensor, vamos a hablar más o menos. Le digo todos los años ayer. No, lo que usted está relatando ahora. ¿Cómo? Lo que usted está relatando ahora, ¿de qué año es? Más o menos del año 95, 2010. Ah, no tiene nada que ver con el objeto procesal de lo que estamos investigando. ¿De qué me hablaba? ¿Si en el 79, 80 o si me hablaba de...? Por eso, pero lo que usted está narrando ahora de su actividad no tiene nada que ver con los hechos que estamos investigando, ¿o sí? No, seguro, doctora, sí. No, me preguntó y, bueno, uno quiere contestar todo y... No, está bien. Yo porque a mí me parecería mejor circunscribirnos un poco más al objeto procesal. Sí, totalmente, doctora. Discúlpeme, doctor Rodríguez Segers, que me meta. No, doctora, no. Gracias. Yo, la pregunta no está contestada, era simplemente por la información que había llegado al tribunal para clarificarlo, nada más, que llegó hace poquito, independientemente del objeto procesal. ¿Alguna pregunta más tiene, doctor Sevillano? No, por ahora no, gracias, señor presidente. Bien, Cinto, le voy a hacer algunas preguntas que me surgieron de su relato. Sí, doctor. Seguramente esta última, para empezar por el final, usted hace referencia a Plantautar Sociedad Anónima. Sí. Que es esos domicilios que usted cedió, conforme informa el Ministerio de Defensa, de una vivienda en la calle, vivienda no, porque es un gran depósito en la calle Cucha, ¿sí? Al 1200. Y después otro lugar, una oficina, creo que en la calle Paraná, si mal no me acuerdo. ¿Usted hace referencia a eso? Sí. Bien. Entonces, por lo que yo entiendo, estas empresas de cobertura, como usted las llamó, vienen a hacer operaciones de inteligencia, para realizar operaciones de inteligencia. ¿Es así? Sí, doctor, en los años que yo estuve a cargo de eso, las ocupaba la institución militar. Por ejemplo, la última que usted dijo, la calle Cucha, la ocupaba la compañía de seguridad. Esa que habló el teniente con el Firpo, pero bueno, él habló del año 75, yo estoy hablando mucho después, ¿no? Del año... Bien. Usted también, en otro momento de su relato, y ahí yo relaciono a Plantautar. Bien. Para quienes nos están escuchando a través de Radio La Retaguardia, les invitamos a pasar al canal de YouTube. Hasta aquí llegamos a través de la radio y seguimos con la programación habitual de La Retaguardia. Nos vamos a encontrar mañana para seguir haciendo Hasta que vuelvan los abrazos a las 10, junto los viernes a María Eugenia Otero. Chau, gracias.